solo quiero entregarme, comprenderte y cuidarte, darte de mi corazón. Quiero que llegues a ser mi alma y mi intención, mi vida y mi pasión.